7 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos aquí firmes por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Y bueno, ya está en línea nuestra próxima invitada, nuestra próxima entrevistada, que es profe de historia, Silvia Crocetti. Creo estar pronunciando bien el nombre, si no me corregí. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres te saluda. Buenos días, Gaby. Sí, está bien pronunciado. Bueno, Silvia, bueno, queríamos conversar con vos en torno justamente, ¿no?, a cómo llegaron los italianos a La Pampa. Bien, ¿cómo llegaron los italianos a La Pampa? Es una pregunta muy amplia. Muy amplia, tal cual. Llegaban porque era un momento crítico para, por distintas razones, para Italia. Hay distintas oleadas de migración. Una cosa es la migración de fines del siglo XIX, que no es tan importante en La Pampa. Otra es el periodo entre guerras, entre 1914 y 1943, que fue 1918-1943, que fue el periodo de mayor inmigración italiana. Y otra es el periodo de la posguerra, después del 45. La primera migración a La Pampa, que tiene algunos distintos momentos, los italianos se instalaron mayoritariamente en los departamentos del norte de La Pampa, es decir, en el departamento Maracó, en el departamento Realicó, y desde allí descendiendo hasta el sur de La Pampa. Mira. La migración italiana, como tantas han sido estudiadas en muchos acá en la ciudad de Santa Rosa, tiene las características que son medianamente generales. Las cadenas migratorias, donde venía una familia o una persona, le escribía al paisano, que es al coterráneo, al del mismo pueblo, y ahí se armaban cadenas migratorias. Es decir, Trenel es un caso muy estudiado, Sergio Malvendres lo ha estudiado muy bien, que es un caso de piamonteses, son cadenas de piamonteses, pero no de la región del Piamonte, sino de los mismos pueblos del Piamonte. Se instalan de pequeñas ciudades, se instalan en, o pueblos, en realidad no eran ciudades, se instalan en en Trenel. En Santa Rosa sucede una cosa muy interesante. Una migración regional, que es la gente del Véneto, donde se asienta la capital, es la maravillosa ciudad de Venecia, se instala en lo que hoy conocemos como Villa Santillán. Son la familia Dadán, la familia Vidales, cito algunas que siempre han estado en el club italiano, siempre estuvieron allí y se van entrelazando la gente de origen del Véneto. Casi esto, cito dos ejemplos, esto ocurre en el sur de la provincia, el departamento de Trauco, el departamento Huatrache, con otra región que es Lemarque, los marquillanos. Entonces esas personas se unían en relaciones de vecindad, dicho muy generalmente. En general venían familias o varones solos esperando algo, hacer un pequeño lugar de asentamiento, y luego venían las mujeres y los niños. En rasgos generales sería esa la cuestión de la migración. Ahora, todos los migrantes en La Pampa, en lo que después fueron ciudades, porque a fines del siglo XIX eran todos pequeños, pero pequeñísimos poblados, a los dos años, el caso de Santa Rosa, que es el que he estudiado y he estado en la conducción, a los dos años de fundada la ciudad de Santa Rosa, se organiza la Asociación Italiana. Lo mismo ocurre en General Pico, a los dos años se organiza la Asociación 20 de Septiembre, que conserva su nombre hasta el día de la fecha. Vos sabés que leía, ¿no?, también con respecto a eso, que la mayoría, por ejemplo, de las sociedades de socorros mutuos, ¿no?, fueron creados por bueno, inmigrantes españoles, entre ellos italianos también, y la finalidad en aquel entonces era, bueno, esto, ¿no? Dar asistencia económica a los socios en dificultades también, y bueno, de alguna manera después mantener la identidad cultural, ¿no? Por medio también de las fechas patrias, por ejemplo, y bueno, también los clubes sociales y deportivos. Sí, sí, mucho de eso, el asociacionismo de los inmigrantes dio a la Argentina y a la Pampa en particular. Podemos recorrer toda la Pampa y nos vamos a encontrar con alguna asociación italiana o española, o en algunos casos dos, que lamentablemente no están en su apogeo, pero se integraron a toda la pampeanidad muy bien. Este es un caso de nuestra provincia, algunas están vivas, y lo que hacían la asociación italiana era buscar el mutuo socorro, es decir, ante los problemas de salud, a los asociados darle algún auxilio y asociarlos al Hospital Italiano de Buenos Aires o al Hospital Italiano de Bahía Blanco, a donde estuviese, para que, de hecho los hospitales de las colectividades tienen ese origen, incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde son grandes empresas hoy en día. El origen era cobijar a la cantidad de italianos que se encontraban sin asistencia por parte del Estado, porque pensemos que el Estado Nacional los invitaba a trabajar, porque hacía falta mano de obra desde el campo hasta el artesanado, pero las condiciones no fueron las óptimas de recepción para ninguno de los extranjeros que llegaron en ese larguísimo final del 19 hasta mitad del 20. Entonces las asociaciones cumplieron un rol muy, pero muy importante. Sí, la verdad que sí. No obstante, ahora actualmente, ¿no? Podemos ver las tradiciones, las comidas, la cultura en sí, ¿no? Cada vez que los podemos disfrutar en la fiesta de las colectividades también, en este caso, bueno, con la colectividad italiana, ¿no? Ni hablar. Sí. Las fiestas de las colectividades que en este principio del siglo XXI tienen un periodo de auge, son muy interesantes, incluso en La Pampa, en Santa Rosa, se han hecho cosas muy, muy interesantes, donde los bailes, la música, las comidas hacen que toda la sociedad, hoy ya extranjeros quedan muy pocos, disfrute de otros lugares, y algunos casos son las propias memorias familiares que hacen que una bisnieta de italianos... Se cortó la comunicación. A ver, Silvia. Sí, se cortó.